resumen de noticias latinoamericanas. Asambleas de toda Argentina coordinaron acciones contra el saqueo y la contaminación. Organizaciones sociales de toda Argentina se reunieron durante 4 días en Santiago del Estero. Debatieron y acordaron estrategias y acciones de resistencia frente al avance del modelo extractivo y la problemática ambiental. Minería a cielo abierto, contaminación de ríos y lagos, glaciares en peligro, impactos del monocultivo de soya, impulso al plan nuclear argentino, desmontes y expulsión de comunidades, problemáticas urbanas, megaproyectos, degradación social, ambiental y cultural fueron las temáticas en este debate. El nuevo encuentro de la Unión de Asambleas Ciudadanas concluyó que el panorama ambiental vigente presenta una complejidad creciente debido a los intereses políticos y comerciales que sostienen esta lógica capitalista de extracción y saqueo permanente. La respuesta de las comunidades es cada vez más fuerte, incluyendo la exigencia de respetar y consolidar a nivel nacional la soberanía, ya sea alimentaria, política o energética. En el encuentro se acordaron algunas acciones conjuntas, entre ellas el apoyo al plebiscito por el no a la minería a cielo abierto en Andalgalá, el próximo 5 de septiembre. En respuesta al festejo del Día de la Raza, se coordinó con organizaciones de pueblos originarios, movilizaciones para el día 14 de octubre, en apoyo a un contrafestejo en conmemoración al genocidio y la conquista de los pueblos originarios. Además, para el 12 de diciembre, se decidió realizar movilizaciones en defensa del medio ambiente, donde cada organización coordinará diferentes actividades en cada lugar, utilizando un texto que será consensuado en forma general entre las asambleas de todo el país. A esta hora escuchas Noticias Latinoamericanas. Está borracho y no bebe, está muerto y no se entierra. Que está borracho y no bebe, está muerto y no se entierra. Con un solo pie que tiene camina toda la frontera. ¿Y qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Hay el hueso. Peño Mateo. Hay el hueso. Peño Mateo. Hay el hueso. Peño Mateo. Hay el hueso. Peño Mateo. Hay el hueso. Peño Mateo. Hay el hueso. Peño Mateo. Hay el hueso. Peño Mateo. Hay el hueso. Peño Mateo. Hay el hueso. Peño Mateo. Hay el hueso. Peño Mateo. La instalación de 7 bases militares en Colombia sufrió su primer descalabro, luego que el magistrado Jorge Iván Palacio no aprobó el acuerdo en la Corte Constitucional. El acuerdo entre Colombia y Estados Unidos contemplaba que 800 militares y 600 contratistas estadounidenses puedan operar desde las bases. El gobierno deberá darle ahora trámite en el Congreso al tratado con Estados Unidos para que uniformados y contratistas de ese país estén en 7 bases colombianas. El acuerdo con Estados Unidos fue suscrito por el ex presidente Álvaro Uribe, quien invocó razones de seguridad de Estado para evitar que el documento pasara por el Congreso como ordena la Constitución. En teoría, con el acuerdo, Colombia obtenía más recursos, tecnología y asesoramiento para operaciones contra el narcotráfico y los grupos armados para hacer trabajos de inteligencia. El convenio ha sido criticado por varios países de Latinoamérica. De hecho, fue el detonante de la crisis diplomática entre Colombia y Venezuela, por considerar Venezuela una amenaza para su seguridad, la actividad de militares estadounidenses en Colombia. Estás escuchando Noticias Latinoamericanas. Manuel Zelaya acusado ante la justicia para frenar su regreso a Honduras. El expresidente de Honduras y actual coordinador del Frente Nacional de Resistencia Popular, Manuel Zelaya Rosales, fue acusado por el Ministerio Público hondureño. La acusación se debe a un supuesto desvío de fondos donados por el Estado venezolano al gobierno que él presidió. El Frente de Resistencia denunció que la causa busca complicar el posible retorno de Zelaya, quien se encuentra exiliado en Santo Domingo, República Dominicana. Además, afirmó que el gobierno de Lobo mantiene intacta la estructura golpista en el país. El Frente Nacional de Resistencia Popular Hondureño exigió el retorno incondicional del presidente Manuel Zelaya Rosales, el padre Andrés Tamayo y todos los hondureños en el exilio. esta fue la actualidad de los pueblos latinoamericanos. Infórmate antes que te formate la TVL. Y aprende de la calle también. Al rico le conviene mantenerte ignorante y ocultarte información con la función de esclavizarte. Infórmate antes que te formate la TVL. Y aprende de la calle también. Al rico le conviene mantenerte ignorante y ocultarte información con la función de esclavizarte. La memoria de los pueblos. Latinoamérica. En la memoria de los pueblos presentamos el cuarto comunicado público de la Coordinación de Familiares de los Presos Políticos Mapuche en huelga de hambre, en huelga de hambre, en huelga de hambre, en huelga de hambre. Desde el 12 de julio comunicamos a nuestro pueblo nación mapuche, al pueblo chileno y a la comunidad internacional lo siguiente: que el día 18 de agosto tuvimos una grata reunión con el obispo de Concepción, señor Ricardo Esati, quien manifestó en primer lugar su solidaridad con los presos políticos mapuche en huelga de hambre y con el dolor de sus familiares, considerando que existía una aplicación abusiva de la ley antiterrorista y de la justicia militar en contra de mapuche. Asimismo, se comprometió a visitar a los presos políticos mapuche de las cárceles de Concepción y Lebu y servir de facilitador en busca de una solución a este conflicto. El 21 de agosto nos hemos entrevistado con el director nacional de Gendarmería, Luis Manferrer, a plantear 9 puntos que tienen directa relación con la condición carcelaria que deben enfrentar nuestros familiares. Teniendo en consideración su actual estado de salud, en todo momento dejamos de manifiesto que durante el transcurso de la reunión con el director nacional de Gendarmería, él solo se comprometió a revisar y dar respuesta al listado de demandas antes del viernes 27 de agosto. En nombre de los presos políticos mapuche, nos declaramos en contra del recurso de protección aprobado por las Cortes de Concepción, Temuco y Valdivia, que pretende alimentar a nuestros familiares por vía intravenosa, lo que claramente es contrario a su decisión de mantener la huelga de hambre. Además, denunciamos el accionar prepotente del Estado para solucionar las demandas de los presos políticos mapuche a la fuerza y no generar instancias de diálogo. Nos alegramos por la decisión del juez de garantía de Cañete, quien, apegado al debido proceso, al convenio 169 y las recomendaciones internacionales, rechazó la participación de los testigos sin rostro, lo que fija un importante precedente. Ahora hacemos un llamado a estar atentos de la resolución de la Corte de Apelaciones de Concepción, que podría revertir dicha medida a petición del Ministerio Público. Además, hacemos un llamado de atención al director nacional de Gendarmería, Luis Manferrer, ya que en la entrevista sostenida con nosotros manifestó su buena voluntad y preocupación por el estado de salud de los presos políticos mapuche. Sin embargo, esta semana fue allanada nuevamente la cárcel de Angol, dejando incomunicado a uno de los huelguistas. Reiteramos el llamado a los diferentes sectores a movilizarse y solidarizar con las justas demandas que plantean los presos políticos mapuche, y a la vez convocamos a la tercera jornada de movilizaciones a nivel nacional e internacional, a sumarse a los diferentes frentes amplios a nivel nacional, e invitamos a crear frentes amplios por la libertad de los presos políticos mapuche a nivel internacional. Llamado a la tercera jornada de movilización nacional e internacional por la libertad de los presos políticos mapuche en huelga de hambre, el 1 de septiembre. No al bicentenario, no a los 200 años de opresión para el pueblo nación mapuche. Por la libertad de los presos políticos mapuche, ahora. Coordinación de familiares de los presos políticos mapuche en huelga de hambre. Contactos al mail fppm.huelgadehambre@gmail.com. Resumen de noticias latinoamericanas.